12 y 8 minutos, vamos a quedarnos ya con nuestro espacio dedicado al ámbito de la política. Cada martes, ya saben, esa ronda de participaciones, ese turno de intervenciones por parte de las diferentes formaciones políticas que integran la corporación municipal. Y en ese sentido ya les anticipamos en el arranque de la mañana que hoy ese turno llega al Partido Popular y en concreto al otro lado del hilo telefónico nos acompaña ya la delegada municipal de distintas áreas y edil en definitiva del Partido Popular, porque como decimos, bueno, pues se trata de un espacio político en el que cada formación elige durante media hora los temas que quiere abordar. Pepi Gloria Pérez, quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Vamos a quedarnos con diferentes cuestiones. Ya decimos que cada formación política elige los temas de actualidad que quiera abordar en estos espacios. Y en concreto, Pepi Gloria me decía que para el arranque quería referirte sobre todo a los proyectos, ¿no?, en los que venís gestionando en los últimos meses, ultimando muchos de ellos en materia turística, obras, etcétera, y sobre todo quería hacer un resumen de esos proyectos, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque estamos, como ya sabemos todos, estamos en la recta final del año 2014 y me gustaría hacer un resumen de todos los proyectos que este equipo de gobierno ha querido llevar a cabo durante este año, ¿no? Y la verdad que son muchos el trabajo que se ha hecho desde aquí, intentando siempre de mejorar nuestras infraestructuras y el bienestar de todos los ciudadanos de Ubrique, ¿no? Son muchas cosas las que hay, tenemos un espacio de media hora y no me gustaría alargarme mucho en el tiempo en cada proyecto, ¿no? Pero sí es un resumen para que todo el mundo vea el trabajo que se hace aquí día a día y que el equipo de gobierno está luchando, y sobre todo nuestro alcalde fuera de nuestra localidad, para intentar de mover y de dotar a nuestro pueblo de más infraestructura, ¿no? Porque la verdad que esa es la imagen que tenemos que dar y sobre todo en beneficio de todos los ubriqueños. Me gustaría empezar por los proyectos que últimamente sí los venimos recalcando por parte de diferentes delegados del equipo de gobierno y en este caso también del alcalde, ¿no? Pero como es un resumen y estamos en la recta final, me gustaría resaltarlo, ¿no? Como ya saben todos los ubriqueños, pues nosotros desde con fondos europeos, ¿no? Porque siempre que hay que hablar de ese trabajo que se hace allí en Europa, aunque no lo tengamos en cuenta, y vienen muchos dineros a nuestra localidad de fondos europeos, ¿no? Decir que junto con el IEDT de Diputación tenemos el proyecto de pavimentación y de asfalto en los polígonos industriales, donde se van a asfaltar las calles de los polígonos industriales del PP1, y también contemplaba restauración medioambiental de glorietas y rotondas. Ahí es donde nosotros incluimos las dos rotondas que hemos comentado muchas veces, que es la rotonda que está cerca del centro tecnológico y la rotonda que está cerca de, para que todo el mundo me entienda, cerca de la gasolinera, ¿no?, y del líder. Esas dos rotondas están ahora mismo, que esperemos que a primeros de año se empiecen las obras, donde las vamos a dotar de motivos de nuestra industria, ¿no? Hemos tenido en cuenta la imagen que tenemos que dar a lo que debemos, que este pueblo esté siempre por encima de las posibilidades de otros, donde Ubrique destaque por el trabajo y por esa artesanía, y hemos tenido en cuenta pues ese motivo como es la patacabra, ¿no?, y distintos motivos de nuestra industria. Esas dos rotondas pues van ahí en esa línea, ¿no? Después también tenemos el proyecto básico de ejecución de la sala de exposiciones del San Juan de Letrán, esa vivienda que hay detrás, que se va a unir a San Juan, donde se va a hacer otra sala de exposiciones, ¿no? Y sobre todo ahí creo que irá lo que es la exposición de elementos del yacimiento Cucurí, ¿no? Esa exposición que se inauguró hace breves días. También tenemos el proyecto de creación de áreas de servicio para turistas de autocaravanas en Ubrique, que irán las palmeras, que también se ha tenido en cuenta el tema de los turistas cuando vienen con las caravanas, el lugar, el sitio de donarlo, y se va a incluir una parte de la zona de las palmeras para que puedan esas caravanas incorporarse y tener ya ese sitio y ese lugar adaptado para ellos, ¿no? También se está trabajando, pero está todavía pendiente lo que es el Sol Dos Miradores y la vía ferrata, ¿no? Eso todavía no puedo decir nada porque se está trabajando en ese proyecto, en modificaciones, en algunos problemas que han surgido a última hora, ¿no? En otra alternativa. También me gustaría comentar que tenemos el proyecto de adaptación del mercado de abasto, ese mercado de abasto que está en la Avenida de España, que va a través del PROFEA 2014, del Plan de Empleo Estable, ¿no? Donde irá incluido una sala de exposiciones, como ya sabemos todos, se le ha incluido también una sala de ensayo, ¿no?, de montaje, de grabación, etcétera, para maquetas, y también se ha incluido una sala para la Peña Cultural Flamenca, ¿no? Y seguramente quedarán unos 6 locales, creo que son aproximadamente, para emprendedores, ¿no? Eso es lo que se está trabajando ahora mismo, y también tenemos el programa de garantía social de la carretera de corte, que también es de PROFEA, que también estamos trabajándolo. Otro de los proyectos que también ha venido, que la Diputación lo ha repartido para todos los municipios por igual, es el Plan Reactiva, que nos lo ha dotado por 100.000 euros, y va dividido en dos, en 50.000 y 50.000, y va dirigido a mejorar la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, y también en mejora de eficiencia energética, ¿no? Donde vamos a comprobar todos los ciudadanos que poco a poco irán muchísimas calles de Ubrique que están con una eficiencia mínima de energía y con poca luz, vamos a dotarla de todas las mejoras que existen y sobre todo en el consumo para minorar lo que es el precio de lo que nos cuesta ese consumo, y eso lo vamos a comprobar poco a poco. Yo creo que son unas 600 calles las que se pueden ver beneficiadas. No recuerdo exactamente porque no tengo el tanto por ciento, pero sé que era una cantidad de o eran 104 calles y eran 604 puntos de luz los que se iban a incorporar en estas calles. Eran 604 calles las que se iban a mejorar de esta mejora de eficiencia energética, ¿no? También otro dato muy importante que también hay que resaltar, porque todavía estamos pendientes, pero seguramente nos dijeron que a primeros de año se iba a llevar a cabo, era la presencia en la sierra de Zona Franca, ¿no? Sabemos que teníamos que por parte de la Cámara de Comercio existía unos terrenos frente al centro tecnológico, y por primera vez este equipo de gobierno, trabajando junto con Zona Franca, hemos intentado de que sí, que tenga presencia aquí en la sierra, y hemos conseguido pues un proyecto importante de un equipamiento para posibilitar la creación de nuevos espacios en los que los emprendedores de la zona de aquí de Ubrique podrán iniciar y consolidar sus actividades con ventajas y condiciones y un mínimo impacto económico para su negocio, ¿no? Serán naves más pequeñitas, ¿no?, pero creo que son 10 naves y la verdad que sí, que eso va a posibilitar a muchos emprendedores y a pequeños empresarios el poder dotar sus empresas y tener una viabilidad para su negocio. Uh-huh. Intentaremos trabajando en esta línea con Zona Franca, porque ya hemos estado hablando con ellos, e independientemente de este proyecto, hemos quedado en que vamos a seguir trabajando en esta línea, ¿no? Un proyecto que parece que, como comentabas, digo porque estamos dentro de lo que es el ámbito político, ya decimos, pero en el caso del Partido Popular evidentemente coincide, ¿no?, con lo que es el equipo de gobierno y, por tanto, con la gestión de diferentes proyectos. En el caso de este proyecto, como comentabas además, ¿no?, los cálculos son de que incluso se hablaba del arranque de las obras con el inicio del nuevo año, ¿no? Sí, exactamente, porque Zona Franca, por su parte, tenía que licitar lo que era el servicio, la empresa que vaya a venir a construir estas naves, y estaban trabajando en ello, ultimando ya, yo creo que a primeros de año es cuando empezarán las obras. El resultado, pues creo que las obras empezarían y nos dijeron que tendrían un periodo para poder, en 4 o 5 meses estarían terminadas, ¿no? Sí. Así que bastante alentador y espero que comiencen a primeros de año, como ya nos dijeron el delegado de Zona Franca, ¿no? Otra de las cuestiones que creo que querías abordar se refiere a lo que es el ámbito laboral, en concreto el descenso, por ejemplo, en los últimos datos del paro, esa tendencia en cuanto al paro en nuestra localidad. Creo que es el tema que querías también, uno de ellos, referirte, ¿no? La verdad que sí, los datos son muy alentadores, lo sabemos todos, que todos los medios de comunicación y en este caso la televisión, todo el mundo está hablando de los buenos datos que existen del paro. El paro ha bajado en noviembre en 14.688 personas y lo más importante es que ha subido, claro, para que baje el paro tienen que subir los cotizantes a la Seguridad Social, ¿no? Se trata del mayor descenso de este mes en toda la historia, dicen, con respecto al año 2013, el paro se reduce en 296.792 personas, un 6,17%. Y el desempleo entre los menores de 25 años cae un 7,8%. Muy importante, porque sabemos también que este gobierno ha tenido muy en cuenta ese paro juvenil que existe y esa lucha que ha tenido, que me consta, porque sí, nos lo recalcan muchísimas veces y nos lo dicen por parte del gobierno central en Europa, que estas medidas, pues estos fondos han venido también intencionadamente para los jóvenes. Sabemos que tenemos el plan de empleo joven, donde a este ayuntamiento le ha correspondido 51 jóvenes los que se han hemos colocado, por ejemplo, aquí en el ayuntamiento, y la verdad que en el ayuntamiento, teniendo en cuenta el plan de empleo joven y el plan de empleo más 30, más el plan de inclusión, que también hablaré ahora, pues si tú sumas desde octubre a diciembre, a primero de enero, que es cuando se van a incorporar los del plan de inclusión, serían 104 personas las que se van a colocar y van a pasar del desempleo a tener un puesto de trabajo por un periodo de 6 meses. La verdad que tengo que decir también que los indicadores que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Ubrique y en esta localidad nos dicen, fuera de aquí, de nuestra localidad, que hemos hecho bien los deberes en cuanto al plan de empleo joven, porque hemos intentado, se me consta que muchísimos municipios han tenido problemas por el tema de las selecciones que han mandado jóvenes de una localidad a otra, ¿no? Y aquí hemos intentado de trabajar codo a codo con el SAE para que no ocurriera esto, ¿no? Y somos uno de las pocas localidades de la provincia de Cádiz que ha conseguido que se coloquen jóvenes de nuestra localidad, ¿no? Esos 51 jóvenes que están trabajando ahora mismo en el Ayuntamiento de Ubrique, en distintos programas, ¿no? Y después también decirte que en el Plan Más 30 es exactamente igual, quizás haya dos o tres personas que se hayan incluido dentro de estos programas que no sean de nuestra localidad, pero la verdad es que por razones que, por los distintos programas, pues ha sido imposible, ¿no? Sobre todo para cumplir esos criterios y poder entrar dentro del Plan Más 30. Y después el plan de inclusión ha bajado algo. El año pasado fue el plan de exclusión, este año es plan de inclusión. El año pasado nos dotaron de 41 personas, fueron las que pudieron entrar dentro de este programa extraordinario de ayuda a la contratación en Andalucía, y este año, sin embargo, son 34 personas, ¿no? Ya han sido seleccionados, están los listados y esperemos que como mucho a primeros de año estén ya incorporados al trabajo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que este ayuntamiento ha tenido en cuenta el adaptarse a todos estos programas, intentar de seleccionar los proyectos adecuados para nuestro municipio, porque, por ejemplo, no he hablado también de los seleccionados para los proyectos del Plan de Empleo Más 30. Aquí hemos intentado, de algunas carencias que tenía este ayuntamiento, y hemos intentado unos 12 programas o proyectos que sí va a dotar este ayuntamiento de muchas bases de datos y etcétera, y para poder seguir trabajando, ¿no? Se han incorporado 22 personas y la verdad que empezaron el 28 de noviembre y están actualmente trabajando en Ubrique, y lo que nos queda ya el plan de inclusión, que comenzará en breve, ¿no? Esto hace que nuestro municipio, pues la verdad también, ha bajado el descenso del paro, ¿no? Comentarte que, independientemente de los datos que he dado a nivel general, que son buenísimos, pues también me gustaría decir que en Ubrique los datos que tenemos ahora mismo, o los indicadores, son que desde noviembre del año 2013 teníamos 3.117 personas paradas, y en noviembre de 2014 pues tenemos 2.967, hay un descenso de 150 personas, independientemente que no están los datos todavía de diciembre, ¿no? Pero son muy buenos indicadores los que tenemos aquí en nuestra localidad y seguiremos trabajando en esta línea para poder intentar de que descienda el paro, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta muchísimo a lo que son los jóvenes, edades comprendidas entre 18 y 30 años, que la verdad que ganan por goleada la cantidad de personas de juventud que en estos momentos se encuentran desempleadas. Por cierto, que trabajo, dime. No, te iba a decir, que estás mencionando, ¿no?, lo que son los datos del desempleo en Ubrique en este mes de noviembre, y un dato llamativo, al margen de el descenso en algunas personas, han sido 28 personas el descenso en concreto durante este mes con respecto al anterior, pero un dato muy llamativo que comentamos en su momento es que, por ejemplo, dentro de los sectores, lo normal es que en Ubrique, evidentemente por sus características, el mayor número de desempleados correspondía al sector marroquinero. Bueno, pues en este mes ha cambiado la tendencia ya, y ya no es el que más parados agrupa, sino que es el sector servicios, con 1.228 personas. 1.207 tiene el sector industrial, ¿no? O sea, que habla de el sector de la piel, los resultados positivos también dentro de lo que sería la marroquinería. La verdad que sí, siempre los indicadores que tenemos con datos de la marroquinería, ¿no? Estamos intentando de activar también lo que es el sector servicio en todo, en general, ¿no? Sabemos que el sector servicio, sobre todo, va de la mano de lo que es el turismo. También tenemos la suerte de que los datos que tenemos, por ejemplo, de ese fin de semana, no te los puedo decir, pero sí me consta que, por ejemplo, la apertura del yacimiento Ocuri este fin de semana, esas jornadas a puertas abiertas, pues también, y en este puente se ha notado la cantidad de gente, independientemente de la gente de Ubrique que ha asistido a esa visita, sabemos perfectamente por datos que tenemos que hay mucha gente de fuera que está interesada en visitar lo que es el yacimiento y en este caso Ubrique, y en eso nos va, en que tenemos que intentar, y también me consta que más de una empresa turística a lo largo de esta semana nos han visitado, han visto y se le ha mostrado lo que es el paquete que tenemos aquí en Ubrique, y la verdad que es muy alentador de que confíen en nosotros y a lo largo de este año 2015 nos visiten muchísima más gente, y eso sí va a generar puestos de trabajo en todos los aspectos, en el sector servicio. Sabemos que es muy importante y tenemos que seguir trabajando en esa línea. Independientemente de la actividad marroquinera, Ubrique está dotado de unas características que a lo mejor no tiene otro municipio y tenemos que desarrollarla toda. Este equipo de gobierno es lo que tiene muy claro, que tenemos que mejorar lo que es en todo el sector servicio, en dotar a Ubrique de las mejores infraestructuras que podamos tener, y seguiremos luchando hasta la saciedad, hasta donde podamos, porque lo que más nos importa y lo que entendemos muchísimo, que es lo que la gente se queja más, es en los medios, en la comunicación, ¿no? Ese es nuestro objetivo, mejorar nuestra carretera y poder así facilitarle a todos los turistas un mejor acceso a nuestra localidad y sobre todo más seguro, que en eso es lo que nos urge, entrar lo que es la comunicación de nuestra localidad. Te has referido anteriormente al plan de empleo joven, al plan Más 30, al de inclusión. Creo que también quería hacer referencia, me comentabas, por ejemplo, al plan Crece, que se ha clausurado hace poco tiempo, ¿no? Sí, también fue esta semana pasada la clausura del proyecto Crece, CADI 2012, y la verdad que esas dos acciones formativas que han sido impartidas aquí en nuestro municipio, que eran arreglo y adaptaciones de prenda y artículos en textil y piel, que fueron 15 las beneficiarios, y en la otra acción formativa, que era operaciones básicas de bares y restaurantes, que eran 14 los beneficiarios, ¿no? Lo más importante de todo esto, también que estuvimos ahí en la sala de prensa entregándole a cada uno su diploma, ¿no? También ha tenido un buen resultado de la ejecución de este proyecto, porque hay alumnos durante el curso que han recibido ya oferta por parte de las empresas para incorporarse al mundo laboral, ¿no? Esto es muy importante, estuvimos hablando con ellos directamente, porque la verdad lo que están esperando ahora es un puesto de trabajo. Sabemos que esos alumnos que han estado también haciendo sus prácticas en distintas empresas, que le agradecimos la colaboración que habían tenido con este proyecto, y la verdad que algunos alumnos, pues ya con esas nociones que han tenido de cursos y prácticas, pues yo me imagino que poco a poco irán incorporándose en estas empresas si fuera necesario, ¿no? Son muchas empresas las que han participado, desde aquí le quiero agradecer ese compromiso que han tenido con este proyecto, ¿eh? Y nada, y estuvimos comentando con ellos también nos sugirieron y nos beneficia y nos dijeron que lo más importante era que había que tener en cuenta y tomamos nota para decirlo y comentarlo, que era la bonificación de la seguridad social, ¿no? A ver si se podían tener en cuenta porque eran alumnos ya con una cierta edad y se veían como marginados en este aspecto, ¿no? Y sobre todo las empresas también solicitaban y pedían una bonificación en la seguridad social. Es un tema que vamos a trasladar, si puede tener cabida y pueden estudiarlo, para que así podamos mejorar y ofertar a todas estas personas desempleadas, formadas y tituladas para que se puedan incorporar a un puesto de trabajo. Eso sobre el proyecto Crece, ¿no? Y también, como te he comentado, eso, el plan de inclusión, que en breve comenzará, son menos personas que el año pasado, y lo que sí quiero dejar claro aquí, porque ya han venido algunos cuantos, porque están el listado también, está el listado de seleccionados, pero también a la vez está el listado de reservas, ¿no? Hay mucha gente que se queja, y la verdad que hay que tener en cuenta que este plan de inclusión y de medidas extraordinarias y urgentes, tenemos que seguir los criterios que nos ha marcado la Junta de Andalucía, y la verdad que yo no he entrado dentro de esa selección, no entro dentro de ninguna selección, de ningún programa, para eso están los técnicos y el jefe de personal aquí en este ayuntamiento, como sería el secretario, ¿no? Y lo más importante es que hay que seguir los criterios para poder entrar en cualquier plan, ¿no? Y la verdad que los que han quedado excluidos y en reserva, pues seguramente es que no habrán cumplido los criterios que se marcaban en este decreto. Eso es lo que quería dejar bastante claro, ¿no? Y después, pues decir que el Partido Popular seguirá trabajando en esta línea, seguirá trabajando con Zona Franca para intentar, lo primero es que estos tipos de proyectos se lleven a cabo, que comiencen ya, pero seguiremos demandando más zonas nido, más naves pequeñas en régimen de alquiler, para que a todos aquellos talleres de Ubrique que estén dentro del casco histórico o dentro de nuestra localidad, que no tengan las suficientes condiciones, se puedan trasladar al polígono industrial, ¿no? Y también, pues, decir que vamos a hacer ese tipo de mejora en lo que es en el P1, donde vamos a asfaltar todas las calles, y comentarte también que también está pendiente el asfalto de las Palmeras, que esperemos que empecemos en breve, y las 5 calles también, que era la calle San Ignacio, la calle Santa Ana, Antonio López, la calle Cataluña, Las Palmeras, y no sé si se me olvida alguna calle más, ¿no? Esos trayectos los vamos a faltar y los vamos a mejorar. Eso no quita en que este ayuntamiento, continuamente el departamento técnico, esté viendo y comprobando las calles que están en malas condiciones y que se tengan que asfaltar. Ahora se van a asfaltar estas calles, como se han asfaltado algunas, y poco a poco le irá tocando a otras calles que están en unas situaciones parecidas, ¿no? Es lo que te puedo comentar al respecto de lo que son obras y proyectos, ¿no? Pero lo más importante que hay que llevarse y lo que nos tenemos que quedar en cuenta, creo yo, desde mi punto de vista y como concejal de personal, es en el paro, en la bajada del paro aquí en Ubrique, y seguir trabajando y en esa línea. Eso para mí es lo más importante en estos momentos, ¿no? Al margen de lo que son cuestiones de ámbito local, me comentaban, ¿no?, que para finalizar también quería hacer referencia un poco a proyectos, medidas impulsadas en estos últimos meses, o que de hecho van a materializarse con el arranque del nuevo año, por parte del Gobierno Central, del Partido Popular. Sí, pues la verdad que estamos todos, no sé si todo el mundo le gustará o no le gustará, cuando salen en los medios de comunicación las noticias que nos dicen, que nos venden, todos nos venden, es verdad. Pero sí hay que tenerlo en cuenta y creo que los que seguimos poco a poco, pues sí nos damos cuenta que hay muchísimas medidas que este gobierno está llevando a cabo, y sobre todo ahora mismo se ha aprobado también la modificación del reglamento de impuestos de la renta de las personas físicas, el IRPF, para que todo el mundo me entienda, y eso plasma los primeros pasos de la reforma tributaria y pone de relieve su altísimo contenido social, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Pero sé que se ha explicado que este reglamento, que surtirá efecto a partir de enero de 2015, contiene importantes medidas de apoyo a las familias, importantes medidas de apoyo a las familias que tienen algunas personas con algún tipo de discapacidad a su cargo. Y también recalcan que va a bajar los impuestos a todos los contribuyentes, pero lo hace más para las rentas bajas y medias, y más para los que son familias numerosas y también para los que tienen personas con problemas de discapacidad a su cargo, como he dicho algo, ¿no? Como he dicho antes, los objetivos creo que son, entre otros, son los que persiguen la reforma fiscal, es ha destacado un aumento de la reforma disponible para las personas físicas y sociedades del orden de 9.000 millones de euros en los años 2015 y 2016 y el impulso a la creación de empleo a través de la reducción de la fiscalía para las rentas de trabajo, favorecer el ahorro en la familia y la inversión productiva y la competitividad y hacer más equitativo el sistema tributario. Esto la verdad que nos va a ayudar muchísimo a toda la familia, ¿no? A ver si es verdad y que se consigue esto. Y también, gracias a esto y a todos los indicadores que tenemos, pues sí se puede decir también en general que estamos ganando la batalla de la economía, ¿no? Superar la crisis económica sigue siendo el principal objetivo de esta legislatura, del gobierno de Rajoy, que me consta, ¿no? Y hay que recalcar que hemos pasado de hace 3 años y pico de un país al borde de la quiebra al rescate y del rescate a la salida del euro a un país en una buena dirección. Sé que nos ha costado, que es mucho el esfuerzo que han hecho muchísimos ciudadanos, muchísimas familias que se ven en situaciones críticas, ¿no? Pero la verdad que no le ha quedado, por lo que a mí me cuentan, por lo que yo escucho y por lo que me llega, ¿no? No ha quedado más remedio de que ajustarse e intentar de hacer esta batalla para al final, si se consigue, pues estos indicadores que tenemos, ganar un puesto, subir y sobre todo intentar de que el país, y en definitiva, que el paro baje. Esos son los indicadores que tenemos, ¿vale? Y esa es la línea que seguirá, esa será la línea en que seguirá trabajando, sobre todo el Partido Popular, lo tiene muy claro. Aunque a muchas personas cueste, pero para eso también están trabajando en lo que son las políticas sociales, se sigue trabajando, se sigue aumentando esa partida y me consta que existen programas que se tienen en cuenta esas familias que están desamparadas y que están en momentos difíciles, ¿no? Aquí en el Ayuntamiento también tenemos el programa de suministros vitales, tenemos también este plan de inclusión, independientemente de la partida que tenemos nosotros dentro de los presupuestos para estar ahí al lado de esa familia y seguimos trabajando en esa línea, como ya te he dicho antes. Pues estamos ya en los últimos minutos de este espacio. Restan todavía un par de minutos y estoy viendo el calendario del turno de las formaciones políticas dentro de este espacio. Coincide, ¿no?, que el Partido Popular ya regresaría en lo que sería el 2015, sería ya el 13 de enero. Así que, bueno, pues una pregunta que va a ser habitual en estas próximas semanas para todos los partidos políticos, un poco el balance que hacéis de este año, de este 2014. Pues la verdad que el balance yo no me puedo quejar. Yo, como he dicho antes, con todos estos proyectos y estas medidas en Ubrique, se está viendo que estamos ganándole a la crisis, que el paro está bajando y el resultado para mí es positivo. Sé que, como he dicho antes, son momentos muy difíciles para muchas familias, pero este equipo de gobierno seguirá trabajando para mejorar esas situaciones en esa familia, ¿no? Y me gustaría también despedirme y que seguiremos trabajando en distintos proyectos en 2015. Seguiremos trabajando y luchando por mejorar infraestructuras en nuestro pueblo y por mejorar el empleo. También quiero aprovechar ya, porque como además nos has dicho que es el último espacio que tiene el Partido Popular, yo aquí en nombre de todos los afiliados del Partido Popular y en sí entre y también del equipo del equipo de gobierno del Partido Popular y de todas esas personas que nos siguen, decir que en estas fechas tan especiales del Partido Popular enviarles nuestros mejores saludos de Navidad junto con un gran deseo de paz y prosperidad para todos nuestros ciudadanos y vecinos y decirle que la felicidad es compartir estas fechas tan especiales con aquellos o con quienes se puede contar durante todo el año. Y a todos los ubriqueños y a todas las ubriqueñas, y a vosotros también, a los medios de comunicación y a todos los trabajadores del ayuntamiento, mi más deseo de felices fiestas a todos los ubriqueños y a todos los trabajadores de este equipo, que el ayuntamiento somos todos, tanto vosotros en los medios de comunicación como en todos los sectores. Somos un equipo trabajando para nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Pues igualmente, por supuesto. Por supuesto, en esa felicitación igualmente. Y Pepi Gloria, ya decimos que bueno, nos acompaña en este espacio como edil del Partido Popular, porque es un espacio de los partidos políticos. Pero bueno, ya que estamos hablando contigo, simplemente lo vamos a recordar como delegada municipal de festejos, que mañana acaba el plazo para la presentación de candidatura, de inscribirse en definitiva para poder ser elegido para Rey Mago o para Cartero Real, si no me equivoco. Exactamente, mañana acaba el plazo. Desde aquí quiero animar a todo el mundo, porque me ven en la calle y me dicen, voy ahí. El día 10 acaba, hasta última hora atenderemos todas las inscripciones de esas personas que se quieran presentar ese sorteo, y el sorteo será el viernes, el día 12, y sabremos quién es el afortunado que este año no podrá acompañar en la cabalgata como Rey Mago, y también a ese Cartero Real. Pues con ese último apunte, y ahora sí, y agotamos esa media hora para cada formación política. Hoy nos acompañaba el Partido Popular y en concreto una de sus ediles, Pepi Gloria Pérez, que como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes por estar ahí. Muchísimas gracias. Buenas tardes.